12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como cada semana, aquí estamos preparados para, en los próximos 60 minutos, saciar tu curiosidad por este mundo que nos rodea. Te recuerdo nuestras vías de contacto, correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, facebook.com/galaxiasycentellas y en Twitter a través de Juanjo Martínez. Y por supuesto, todo esto centralizado con nuestro blog y los podcasts en galaxiasycentellas.com. Si este horario de verano no te viene del verano, perdón, del domingo no te viene del todo bien para escucharnos, sabes que nos puedes escuchar cuando y donde quieras a través de nuestras páginas que sirven nuestros ficheros audio, nuestros podcasts que están en esta casa, rtvc.es y en iTunes. También en misteriosdelaciencia.org. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de un gran científico canario. 100 años después de la muerte de otro ilustre tinerfeño, Viery Clavijo, nacía en Puerto de la Cruz Teleforo Bravo. Teleforo Bravo fue un enamorado de la geología que tuvo la fortuna de nacer en un territorio volcánico, un territorio que hoy conocemos mucho mejor gracias a sus trabajos. En el centenario de su nacimiento se ha organizado multitud de eventos para recordar su persona y su trabajo, algo que hoy haremos en el estudio con dos personas que lo conocieron muy bien. Luego nos iremos al espacio para poner solución a un misterio astronómico que arrastrábamos desde el año 1006. Ese año algo iluminó el cielo nocturno, una estrella nueva aparecía en el firmamento y llamó la atención de los astrónomos chinos, entre otros. Hoy, gracias a una investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias, sabemos qué originó aquella misteriosa luz. Además, este trabajo ha sido uno de los más importantes del año para una prestigiosa revista astronómica. También tendremos tiempo para escuchar dos reportajes sobre la relación o no entre catástrofe y cambio climático y la pasada edición de la First Legoli Canarias. Y como siempre, Gregorio de la Fuente será el encargado de ponernos al día con la tecnología. Hoy nos hablará del próximo lanzamiento de Nintendo, la Mini Wii. O Wii Mini, como quieran. Y porque sin ciencia no hay futuro, comienza Galaxias y Centellas. Principia. Toda la actualidad científica de la semana. Y después del paréntesis de la semana pasada, esta semana sí arrancamos con nuestra habitual sección de actualidad, con Verónica Martín, subdirectora del Diario de Avisos y responsable del suplemento de ciencia Principia de Diario de Avisos, que sale los jueves, y su versión digital de Aciencia. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros y creo que, si no me equivoco, nos vas a hablar de la visita de un gran científico colombiano que en estos días ha visitado Tenerife para participar en la creación de una fundación. Sí, es uno de los científicos más grandes, premio Príncipe de Asturias de la Ciencia por el jurado de ese prestigioso premio, y quizás uno de los científicos más polémicos, porque siempre su investigación se ha visto afectada por polémicas y por paralizaciones, quizás que nada tienen que ver con la ciencia. Me refiero a Manuel Elkin Patarroyo, que es el descubridor de la primera vacuna contra la malaria hace ya 25 años y que está a punto de sacar la nueva vacuna. La gran diferencia es que el anterior tenía una efectividad del 30-40%, una vacuna química, algo que era totalmente inédito porque en el mundo todavía se mueren una media de 1,5 millones de personas al año por esta enfermedad. Y ahora su nueva vacuna ha logrado una efectividad en monos, que es el animal más cercano biológicamente al ser humano de un 90%. Y él está convencido de que cuando la vacuna salga al mercado, pues su efectividad podría tener un 95%. Es algo que nos ha contado esta semana justamente en la inauguración y en la presentación de la fundación asociada al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de la Universidad de La Laguna, que, bueno, en estos tiempos que corre, pues ha tenido que crear una fundación para buscar fondos, porque están convencidos de que los fondos, digamos, públicos ya se van acabando y están recabando fondos privados. Pues ha venido y nos ha contado todo esto, y la verdad que es un lujo que siempre contar con la colaboración de Patarroyo en la Universidad de Laguna y en la ciencia también que se hace en Canarias, porque siempre ha tenido una relación muy cercana con el director de este instituto, con Basilio Valladares. Gracias a esa relación que tiene con Canarias, tú y yo conocemos a Manuel Patarroyo bastante bien y sabemos que es una extraordinaria persona, y también como científico es excelente, pero lo curioso es saber cómo, por ejemplo, en Colombia no lo tiene muy fácil, cómo tiene recortes presupuestarios. Ha sido asombroso. Dice que a pesar de todo, o sea, que lo que más le duele es que si no hubiera tenido todos sus problemas, recordemos los problemas más significativos que ha tenido, ha sido primero que un banco español precisamente le embargó su laboratorio de la noche a la mañana porque su laboratorio pertenecía a un hospital que no pagaba sus deudas. Y él se vio sin laboratorio de la noche a la mañana, esto hace 10 años, y tuvo que volver a montar un laboratorio de cero. Consiguió montar un laboratorio de cero, curiosamente con la ayuda de dinero español, sí, de dinero de los fondos nacionales y de los fondos de cooperación internacional, y ha remontado. Luego, ¿otra paralización? Pues que el gobierno colombiano, no se sabe muy bien, a uno de sus científicos más prestigiosos, pues deja el presupuesto que tenía una media de 2,5 millones, 3 millones de euros, pues lo deja a cero. También otra vez tuvo que remontar eso. Y ahora la última que le ha pasado es que un grupo de ecologistas le ha parado la investigación con monos porque dice que parte de esos monos pues proviene de un tráfico ilegal. Y ahí están. Y a pesar de todo eso, él sigue con su investigación. Es muy probable que en breve tengamos los resultados científicos en Nature, en Science, posiblemente, porque ya ha publicado en esas grandes revistas en otras ocasiones. Y lo que más le duele, que dice que todo esto le ha retrasado a él, que la vacuna salga al mercado en por lo menos 4 o 5 años. Y haciendo el cálculo, a 1,5 millones de personas sí, muertas cada año, pues salen 6 millones de personas que podíamos habernos evitado, ¿no? Mm-hmm. Sí, sí es cierto que su vacuna funciona y tal y como todas las pruebas científicas y todas las publicaciones, que es ahí en ese mundo donde no tiene, digamos, esa controversia, porque a pesar de que los gobiernos y los bancos y los ecologistas le atacan por todos lados, la realidad es que luego en los congresos científicos y en las revistas científicas, pues sus publicaciones salen bastante airosas, ¿no?, de toda cualquier polémica. Y después de aquel famoso artículo sobre la formulación de las vacunas químicas universales, sigue avanzando. Pues Verónica Martín, ha sido un placer como siempre y nos volvemos a oír la próxima semana. Sí, espero que con menos ruido, lo siento mucho, pero estoy en medio de algo con mucho tráfico a mi alrededor. Pero bueno, las nuevas tecnologías permiten poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Eso es. Gracias, compañera. Adiós. Hasta luego. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que en la Luna hay una región llamada Montes de Tenerife? Este nombre se debe a que el astrónomo Piazzi Smith observó esta región lunar por primera vez desde el Pico Teide en 1856. Hubieron en el barranco de Tenerife, en el barranco del infierno. Había pues una corriente de agua que salía de unos manantiales muy altos, tenía una cascada y llegaban incluso casi hasta el mar, ¿no? Era que era un sitio donde se establecieron pues luego poblaciones relativamente importantes. Pero en Anaga pues también había riachuelos que cuando estaba la cúpula forestal, la corona forestal de Anaga casi completa, ajá, pues captaba muchísima agua de las brumas de Galicia precisamente. Es la voz de nuestro protagonista en el programa Canarias Innova de Radio Nacional de España en el año 2000. En el centenario de su nacimiento, hoy queremos recordar a una de esas personas imprescindibles de la ciencia, un científico, un viajero, un gran divulgador, Teleforo Bravo. Para hablar de este gran científico, de esta gran persona, tenemos con nosotros, y estoy franqueado, de dos grandes amigos, Jaime Coello Bravo, autor de su biografía, que editó la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y la Sociedad de la Información hace unos años, y también nieto de Teleforo Bravo. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Y a mi derecha, otro gran amigo, Eustaquio Villalba, profesor de geografía, compañero de aventuras de Don Teleforo y exalumno también de Teleforo Bravo. Gracias, Eustaquio, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Antes de comenzar, me gustaría casi pedirles una definición. ¿Cómo podríamos definir en dos, tres palabras, en una frase, a Teleforo Bravo, Jaime? Bueno, a mí el otro día me preguntaron esto mismo. Yo empecé por la palabra abuelo, porque era mi abuelo, claro. Y efectivamente tengo esos recuerdos. Pero desde un punto de vista científico, pues lo definiría como una persona muy fiel a sus principios, un trabajador inagotable y un divulgador de mucha categoría, ¿no? Desde un punto de vista humano, un abuelo que creo que cualquier nieto hubiera soñado tener, ¿no? ¿Eustaquio? Pues yo creo que Don Teleforo destaca en primer lugar, porque eso es lo que estamos resaltando, ese aspecto científico, pero sobre todo porque fue un científico muy insertado en la sociedad. Fue un científico querido, y era precisamente por eso, porque desde su gran humanidad su saber no resultaba chocante, sino todo lo contrario. Todos nos pirriábamos por oír a Don Teleforo, ya fuera en una conferencia o ya fuera en una clase, porque teníamos la seguridad que siempre aprendíamos desde un tono de humanidad que envolvía a los oyentes y nos hacían mirar a la persona. Jaime, nace en el puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, hace 100 años ahora. Ese ambiente del norte de Tenerife, evidentemente marinero, ¿le marca en su vida? Sí, tanto que su padre es marino mercante de profesión. Él es una persona que primero hace viajes transatlánticos y luego hace viajes de cabotaje. Y él siempre cuenta que ese ambiente marinero, ese ambiente abierto al mar, propiciaba la llegada de publicaciones pues desde muchas partes de Europa, y había acceso a información que quizás en otros lugares no existían, y que eso le sirvió de mucho para empezar a adquirir sus conocimientos desde que era relativamente joven. ¿Y cuándo se interesa él, o cuándo comienza a interesarse por la ciencia, por la naturaleza? Bueno, hay un primer momento que él comenta, que es con 6-7 años, que hace una caminata con su madre al Barranco de la Arena. Y él se da cuenta que en ese momento la perspectiva del Teide cambia. Él, con esa corta edad, ya se da cuenta que el Teide cambia, que hay un tema de perspectivas. Y después, con 13 años, en su primera visita a la primera galería, Los Beltranes, en Los Realejos, con su padre. Yo creo que podemos hablar, además de algún viaje de cabotaje en el que acompaña a su padre por la costa norte de Tenerife, son los momentos en los que él empieza a interesarse por el mundo que le rodea y ya también por la ciencia, ¿no? En tu libro, en su biografía, señalas una fecha concreta. Tenía 23 años, año 1936, justo antes de empezar la Guerra Civil. Él está acompañando a su padre en la realización de unos pozos en el puerto de la Cruz, y se encuentra con una mandíbula, un hueso, que le llama la atención, y eso también va a jalonar su aventura científica y va a marcar un antes y un después, según tu relato, por su interés por la geología, por la antropología, por la paleontología. Sí, hay que tener en cuenta que en esa época él ya había hecho magisterio y consideraba que sus conocimientos sobre ciencias naturales eran limitados, a pesar de que le interesaban mucho, pero él se da cuenta de que ese cráneo se parece a otros huesos de cráneo que ha descubierto en nidos de cernícalo en el acantilado de Martianes, ¿no? Entonces, su padre tenía una teoría, él pensaba que era de algún animal marino, él se da cuenta que no, que eso no puede ser, y entiende que puede ser un hueso de lagarto, ¿no? Entonces, lo pone en custodia de un profesor del Instituto de Canarias, Agustín Cabrera, que a su vez, como tampoco tiene los medios necesarios, lo envía a Alemania, ¿no? Lo que sucede es que incluso tengo correspondencia de universidades alemanas donde se le piden más restos, y esa colaboración se produce. Tanto Teleforo como su hermano y su padre pues se afanan en encontrar más restos, lo envían todo a Alemania, y la persona o el herpetólogo que lo describe, esta nueva especie para la ciencia, la que después se denominó la Certa Goliat, ni siquiera lo menciona. No menciona ni las circunstancias del hallazgo, ni la colaboración, y por supuesto no dice absolutamente nada. Eso lo motiva a él a intentar formarse y a evitar que en el futuro cualquier descubrimiento que se pueda producir, claro, pues se vea limitado, claro, y ninguneado de esa forma. Eso tuvo que enfadarle bastante. Sí, le enfadó mucho, sí. ¿Dónde se forma profesionalmente? Estudia magisterio, pero luego se especializa en geología. Él, bueno, tiene poquitos destinos en magisterio al principio, se ve interrumpido por la guerra, luego continúa esa carrera y en torno al año 46 es cuando él puede ir a Madrid a estudiar la carrera de Ciencias Naturales, que a pesar de la guerra civil sigue contando con importantes profesores, pues desde los Hernández Pacheco hasta Bermudo Menéndez, en fin, una serie de científicos de mucha valía en el campo de las ciencias naturales que le permiten a él formarse, y está entre el 46 y el 50, está aproximadamente en Madrid haciendo esos estudios, sus primeros estudios de ciencias, que después completaría con el doctorado, bueno, con un periodo de interrupción, ¿no? Y pronto se dedica a buscar agua por el mundo. Sí, precisamente porque no puede continuar haciendo el doctorado, pues parece que en ese mismo momento los americanos, que están estableciendo bases en España, acuden a la facultad, probablemente algún profesor le recomendaría porque era una persona ya con conocimientos en esta cuestión, y empieza a trabajar con las bases que en ese momento se están construyendo en España. Hay referencias de que trabaja en Los Llanos, en Albacete, hay viajes a Andalucía, etcétera. Y bueno, como parece que el resultado es positivo y sigue cerrada la vía universitaria, el Cuerpo de Arquitectos e Ingenieros de los Estados Unidos le hace un contrato para ir a Irán en el año 57 y permanece allí 2 años, ¿no? Ahí hace un trabajo ingente de búsqueda de agua. Se habla de que consigue el abastecimiento de agua pues a más de 40 bases en todo el país. Hace una primera prospección para 500 kilómetros de carretera y hace también un conjunto de trabajos relacionados con geotecnia y estudios de carreteras e infraestructuras. En fin, es un periodo muy fructífero y muy intenso de su vida, pero que se ve limitado precisamente porque, bueno, la familia está lejos, claro. Él tiene esa disyuntiva de continuar en Irán o volver, y mi abuela, que es una persona clave en su vida, pues lo va a buscar un poco y le dice, mira, no puedo estar llevando la nave yo sola y hay que tomar decisiones. Entonces vuelve, y vuelve para precisamente retomar el doctorado en Madrid, que se había visto interrumpido anteriormente. Una tarea, esta, la de buscar agua, que también le dio mucha fama a las Islas Canarias. Era muy conocido porque parecía que tenía un buen ojo aquí en Canarias para encontrar agua. Sí, no es que tuviera buen ojo, que seguramente lo tenía, es que era el hombre que conocía el interior de las islas mejor en aquellos momentos. Es decir, era una deducción científica, no una cuestión de suerte o de oportunidad. O sea, no era un saorí, vamos. No, no, en absoluto era un saorí. Era un hombre que se preocupó, junto con su maestro Hausen, en todos los temas relacionados con el agua. Él fue un hombre que siguió ya ejemplos de otros anteriores, de otra gente que ha trabajado en el mundo de la galería, para tratar de explicarse el agua, dónde estaba y cómo mejor captarla. Teleforo Bravo hizo también varias aportaciones científicas, ya como geólogo, evidentemente con su base en las Islas Canarias, evidentemente comenzó a observar su entorno y se dio cuenta de varias cosas. Y una de las primeras cosas de la que se dio cuenta como habitante del Valle de la Orotava es que ahí faltaba algo en ese Valle de la Orotava, y fue el primero en deslizar, nunca mejor dicho, la teoría de los deslizamientos gravitacionales, que me gustaría, le voy a pedir a Quique que nos explique a nuestros oyentes en qué consiste esa teoría que aportó él. Bueno, ha sido una teoría revolucionaria, tanto en cuanto se ha convertido ahora en el objeto de estudio de la mayor parte de los investigadores de la vulcanología. Pero hay que reivindicar a Teleforo, porque fue el primero que desde un punto de vista científico dijo que esos valles se habían originado porque una parte enorme de esas laderas volcánicas se habían caído bruscamente, abruptamente hacia el mar. Esa teoría él la puso por primera vez en un famoso artículo que fue Las Cañadas y sus dependencias geográficas en el año 62. Es cierto que otros geólogos, incluso podemos remontarnos a von Buche, cuando a principios del siglo XIX pasó por el Valle de la Orotava, se quedó tan impactado que él dijo, tiene una pequeña frase que dice, esto parece que se cayó, pero no pasó de ahí, o sea, un parece. Pero Teleforo sí que él lo utilizó como explicación científica a la formación de estos valles de Güímar, de la Orotava, y luego a casi todos los grandes valles y calderas de Canarias. Resulta que la explicación es la que don Teleforo ya empezó a dar, a perfilar en el año 62. Es decir, ha sido el primero antes que los hawaianos, aunque hay gente que se empeña en citar primero a los hawaianos, pero las primeras aportaciones de las Guayanas son varios años posteriores a la de Don Teleforo. Como geógrafo habrás sufrido y habrás visto cómo la geografía peninsular se extrapolaba a la Canaria y cómo se intentaba explicar con erosiones, ese tipo de cosas, la geografía isleña, ¿no? Las montañas redondeadas, etcétera. Y no tenemos una geografía peninsular. Habría que se impartía esa geografía aquí, pero no encajaba. Bueno, reivindicando la figura de Don Teleforo, yo llevo muchos años reivindicando su faceta de geógrafo. Él fue geólogo, fue un gran naturalista, fue un hombre que entendía la historia, la prehistoria de Canarias, tenía un conocimiento universal, es de esos hombres que apabullaban por la amplitud de su conocimiento, no solo por lo que sabía de una cosa concreta, sino lo que sabía de tantas cosas. Sí, sí. Era impresionante. Y él, desde luego, a mí me impresionó porque fue uno de los primeros libros que pude adquirir, que me hice ilusión, fue su geografía de Canarias, cuyo primer tomo es del año 54. El otro salió unos años después y desgraciadamente no completó con el tercer tomo de las Islas Occidentales. Pero es un bellísimo libro donde él estudia Canarias desde la perspectiva canaria, desde la escala canaria, que el problema siempre es que en geografía nos olvidamos que la escala es fundamental y aplicar fenómenos de escala continental a escala insular nos lleva a gravísimos errores, como ha ocurrido con mucha gente. Teleforo era consciente, porque las había pateado y las pateó durante toda su vida, cuál era la escala de trabajo en Canarias para un geógrafo o geólogo, y gracias a eso, pues Teleforo hizo unas aportaciones que siguen siendo fundamentales. Yo sigo recomendando a gente, dice, ¿quieren ustedes conocer el clima de Canarias bien escrito, bien explicado? Pues váyanse a la geografía de Canarias de Teleforo Bravo del año 54, porque allí está muy bien explicado todo lo que es el clima de Canarias, ¿no? O sea, está perfectamente explicado desde aquel momento, igual que es impresionante leer cómo Teleforo Bravo, cuando todavía la tectónica de placa ni se atisbaba en el horizonte, el partidario de Wegener habló del movimiento de los continentes, de lo que hoy llamamos de las capas, sí. De las placas que configuran la Tierra, pues él ya era partidario de esa explicación. Es decir, que Teleforo Bravo no solo era un gran sabio, sino que estaba a la última de la investigación científica, como se demuestra en su amplia bibliografía. Estamos hablando, Jaime, Quique, de un científico que hacía ciencia desde Canarias, y claro, en aquella época la ciencia se tenía que hacer desde Madrid, desde el centro del reino. No sé si chocaba con sus contemporáneos. He leído que, bueno, sus relaciones con José María Fuster no eran del todo buenas. ¿Cómo era la relación con los científicos de la época? Bueno, con Fuster la relación, digamos que tiene varias fases. Hay una primera fase de ruptura, porque precisamente Fuster es el que le cierra las puertas al laboratorio. Hay una cátedra que se va a quedar libre. Teleforo tiene un evidente talento y Fuster es una persona muy trabajadora que lleva muchos años pues con la petrología. Y claro, ve un posible rival. Entonces le cierra literalmente las puertas al laboratorio. Le dice, no puedes seguir investigando aquí. Y es lo que le lleva a Teleforo a emigrar, ¿no? Posteriormente, cuando termina la etapa iraní, precisamente Fuster le abre las puertas de su casa. Teleforo, mientras prepara la tesis doctoral, se queda en su casa y, bueno, pues acogido por Fuster, y precisamente Fuster le dirige la tesis. ¿Qué es lo que pasa? Que Fuster tenía una idea muy centralista de lo que es la ciencia, y en sus equipos de trabajo lo quería controlar absolutamente todo, y incluso los embriones de Instituto Volcanológico de Canarias que se intentaban crear, pues patrocinados por Teleforo y otra gente, pues enseguida veía la limitación de que todo tenía que pasar por el Departamento de Geología o la Facultad de Geología de la Facultad de Geología de Madrid, ¿no? Eso lo que motivaba era que cosas absurdas, ponemos un ejemplo de cuando se produce la erupción del Teneguía, a pesar de que Teleforo es el primer geólogo que llega, y posteriormente muy cerca llega Alfredo Hernández Pacheco, quien asume el mando de todas estas cuestiones, inmediatamente Fuster, que por cierto se cabrea bastante cuando se entera que el nombre que se le ha puesto al Teneguía es ese, porque él esperaba que fuera otro tipo de nombre. En fin, hay un centralismo científico muy potente, no le gusta que haya un germen de equipos investigador canario que esté fuera de su control, Y bueno, aún así son relaciones más bien científicas y bueno, siempre hubo esa relación, yo calificaría un poco de amor-odio entre los dos, porque realmente había afecto y ese afecto nunca desapareció, ¿no? También fue importante sus teorías sobre la formación de las cañadas del Teide, una que ya es aceptada evidentemente por la mayoría de los científicos, pero que en esa época también recibió muchas críticas. Sí, recibió muchas críticas don Telesforo en su momento por proponer los deslizamientos. Se pensaba que eso era un disparate, que no había ninguna huella ni nada que justificara esas afirmaciones. No se hicieron, por una razón elemental, los que lo criticaban no habían entrado en las galerías. Y es en las galerías donde don Telesforo encontró las pruebas, los datos que les permitieron llevar a esa confirmación. Con respecto a ese problema que estaba comentando antes Jaime, la verdad es que se produce a partir de los años 60, con la irrupción de todo el equipo de Fuster, una separación, no radical, pero sí bastante evidente, entre los geólogos que trabajan en la hidrogeología, es decir, entre aquellos que en sus investigaciones se basan en los estudios que les permiten poder penetrar al interior de las islas a través de las galerías, y los que desarrollan, digamos, una investigación mucho más académica, mucho más dentro del mundo universitario, del mundo de las publicaciones en revistas de prestigio. Y son dos líneas que van juntas, pero tienen algún nexo común. Por ejemplo, Juan Coello, un hombre de universidad, pero también un hombre de la hidrogeología, y su tesis doctoral del año 73, se hizo sobre las galerías y permitió sacar brillantes conclusiones que después permitieron perfeccionar las teorías de don Telesforo Bravo. Pero es verdad que se mantuvo durante bastantes años esa diferente visión y de análisis del mundo de la geología canaria entre los que se dedicaban al mundo del agua y los que se dedicaban, digamos, más al mundo académico, a la investigación de punto de vista académico. Ambas van a confluir a principios de los 90, cuando los barcos de investigación ingleses hacen un levantamiento topográfico de los fondos marinos de Canarias y publican en el año 95, Wash y Mason publican un famoso artículo en el que demuestran que lo que falta en las islas estaba en el fondo de los mares. Claro. Y que allí se encuentran las pruebas ya evidentes, es decir, las pruebas ya no solo en tierra, sino las pruebas submarinas de que las islas han sufrido estos deslizamientos no como un fenómeno aislado, sino como un hecho inherente al crecimiento de las islas volcánicas, tal y como hoy día se acepta en la teoría de los deslizamientos. Y si vemos ese mapa, vemos deslizamientos en el Valle de Orotava, Güímar, Icó, Hierro, Gran Canaria, bueno, en casi todas las islas, La Palma. Prácticamente en todas las islas, los últimos mapas que se han elaborado a partir de las investigaciones de los fondos oceánicos, entre los muy antiguos, donde casi no quedan huellas, como son los correspondientes a las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, a los más modernos, que es el del Hierro, el del Golfo del Hierro, sí, es el más antiguo de todos, el más moderno de todos, y superan, ya clasificado con mucho, la veintena de grandes deslizamientos sucedidos en Canarias. Quique, fuiste alumno de Telesforo Bravo. Sí. ¿En qué asignatura? Geografía de Canarias. Geografía de Canarias. Él impartía Geografía Canaria en la Facultad de Geografía e Historia hasta que desgraciadamente dejó de hacerlo. Digo desgraciadamente para los alumnos, no para él, pero para los alumnos de Geografía de Canarias sí. Luego perdimos un profesor insustituible, porque la experiencia de conocer las islas pateándolas y conocer las islas desde tantas perspectivas, que lo hacía un geógrafo excepcional. Ante la geografía, que es una ciencia muy de síntesis, Telesforo Bravo era el hombre apropiado para hacer la síntesis por la vastedad de sus conocimientos. Sí. Y sí, para mí fue uno de los profesores que más me impactaron. Recuerdo que hacíamos apuestas entre nosotros para preguntarle cosas intrigadas, esas raras. El árbol que está en tal sitio, aquella piedra que está en tal otro. Y claro, llegaba un Telesforo con suma paciencia, no hacía caso de nuestra evidente pedantería juvenil y nos daba una lección magistral sobre lo que le habíamos preguntado y nos dejaba todos totalmente chafados. Fruto también de esos viajes, de esa buena costumbre que tenía don Telesforo Bravo de caminar, de hacer senderismo, de hacer muchos viajes, de gastar muchas botas, fruto de todo ese trabajo hay un montón de diapositivas, de fotografías, no sé si miles, que un poco reflejan un montón de años de trabajo. No sé si se han podido hacer algo con esas fotografías, si Sí, tenemos en total 50.000 diapositivas, en torno a 50.000. 50.000. Y bueno, y un tesorito en el que estoy yo muy implicado ahora, que son las fotos en blanco y negro. Hay una colección de fotos en blanco y negro. Además, se daba la circunstancia en aquella época de que compañeros pues de excursión, pues por ejemplo el famoso fotógrafo Imeldo Bello Baeza y otros, pues se intercambiaban fotos. Y en el archivo de Teleforo Bravo hay una cantidad de fotos, desde fotos en blanco y negro de todas las Islas Canarias, desde una, estamos hablando de hace bastantes años, década de los 40, década de los 30, paisajes incluso desaparecidos. Y luego, bueno, pues cuando irrumpe ya la diapositiva, que como digo son unas 50.000, y bueno, a nosotros desde luego lo que nos gustaría, lo único que se ha hecho es inventariar las diapositivas, ese trabajo sí está hecho, pero nosotros sí que nos gustaría digitalizarlas adecuadamente y que constituyeran un archivo de acceso, bueno, que se pudiera acceder por parte del público, porque lo que digo, lo que hay es bastante impresionante. El otro día me comentaban también que mi padre tiene una colección de diapositivas, Juan Coello tiene una colección también muy destacable de diapositivas que utilizaba para dar sus clases, y bueno, como digo, nuestro afán y en lo que nos vamos a dedicar es que ese material pues sea accesible al público, y para eso nos gustaría pues evidentemente contar con el apoyo de las instituciones, ¿no? Me parece, y fruto de esta entrevista, he llegado a la conclusión de que, claro, Teleforo Bravo, pues sabía de geología, evidentemente, de flora, de fauna, paleontología. Era como esos científicos del Renacimiento, ¿no? Que sabía un poco de todo, que eran matemáticos, filósofos, químicos. Es increíble, ¿verdad? Sí, eso era lo encantador de don Teleforo. Era una persona que nos hacía sentir a todos, cuando nos daba clase, inmersos en una atmósfera que nos permitía la comprensión de los paisajes, es decir, porque él le daba a todo, él nos explicaba el clima, nos explicaba la vegetación, nos explicaba, incluso después terminaba hablándonos de dónde estaba aquella cueva, dónde se habían encontrado tales cosas, es decir, nos daba una visión tan completa que su geografía de Canarias en la facultad era una auténtica gozada, era como asistir a un documental de la 2 sin necesidad ni siquiera de imágenes, porque él las sabía expresar todo muy bien. Era multidisciplinar. Sí, la parte arqueológica que acaba de mencionar Quique, bueno, los hallazgos en La Palma, por ejemplo, en el Roque de Teneguía, que dio después lugar a ponerle el nombre al volcán, o en el Pico del Vejenado, la Quesera de Bravo en Lanzarote, numerosos restos arqueológicos hallados también en Gran Canaria en su época de colaboración en el Museo Canario, y lo mucho que trabajó en Tenerife, tanto en los yacimientos en la zona de Martianes y en la Quinta, en los acantilados de la Quinta, y también en las Cañadas. Es una de las cuestiones menos conocidas, que espero que en este año pues se pueda, con ocasión del centenario, se pueda divulgar más, pero desde luego era multifacético, ¿no? Era una persona, además, cuando ibas con él por el campo, te iba describiendo las plantas, te iba hablando de por qué esa planta estaba ahí, y bueno, ya no hablemos de geología y de otros aspectos. Era una persona, por eso se le ha calificado un poco como el último naturalista de Canarias, ¿no? En un acto que se produjo con ocasión de su fallecimiento en torno al 2002, precisamente en una conferencia que daba mi padre, Juan Coello, lo calificaba como el último naturalista de Canarias, en contraposición a Viera, ¿no? Que es considerado el primero, ¿no? Pues precisamente por toda esa esos conocimientos multifacéticos se le califica así, ¿no? Tuve la enorme fortuna de conocerlo y entrevistarlo hace ya varios años, muchos años, y aparte de su calidad científica, me impactó su calidad humana y su carcajada, su capacidad de reírse de todo, ¿no? Era una persona bastante entusiasta, muy risueña. Yo lo calificaría, y perdona que utilice una expresión coloquial, era un cachondo mental, o sea, era una persona, bueno, el otro día estaba viendo un vídeo precisamente de la televisión autonómica de Canarias, que le hicieron en una de sus entrevistas, y él recordaba pues anécdotas, era capaz de romper cualquier conferencia con una anécdota muy divertida. Hablaba, por ejemplo, de Seuner, de una persona especialista en fósiles que viene del Museo de Londres para colaborar con él por la cuestión de la rata Bravo, de la rata fósil, de la Canaromys bravoi. Los restos los encuentra Teleforo Bravo, pero colabora con Seuner a la hora de describirlos. Bueno, en la entrevista él dice, no, yo colaboraba con Seuner, pero llega un momento en que este hombre se casa con una mujer más joven que él, y ya se sabe lo que pasa con una persona mayor que se casa con una mujer joven, pues que se muere a los 2 días, ¿no? Acompañado evidentemente de su carcajada. Es decir, era un tío, era una persona estupenda y una persona muy divertida, y que siempre estaba con la broma en la boca, ¿no? y muy conocido en las Islas Canarias. También me cuentan anécdotas como en Tindaya, pues en una excursión que iba con unos alumnos, siempre con su inseparable martillo, pues se puso a golpear algún material que le había interesado en esa montaña, y claro, el vigilante vio eso y echó a correr, pero qué loco está haciendo eso, ¿no? Y cuando llegó a la altura de un teléfono, dijo, ah, bueno, es usted. Sí. Era una autoridad, sí, es usted, sí. Sí, sí, sí, era un personaje que llamaba la atención. Recuerdo que cuando íbamos al patronato del Teide, y lo celebramos a veces, lo celebramos arriba en las cañadas, él aprovechaba para algo que hacía con frecuencia. Tenía localizado a una retama que vio prácticamente nacer. Entonces, cada vez que iba, le sacaba una foto y hacía un dibujo. Y yo es que lo estaba viendo en el patronato haciendo el dibujo de la retama. Dibujaba muy bien, los dibujos son preciosos. Digo, un teléfono, dibujando una retama. Dice, no, dibujando no una retama, dibujando la retama que he visto nacer, y espero poder seguir haciéndolo hasta que la retama se muera, que se va a morir antes que yo. Entonces, así me enteré yo, por ejemplo, que una retama tiene una vida media de 40 años, por eso entendí y me explicó por qué ahora de repente parece que se mueren muchas retamas. Y bueno, que dice, hombre, es que desde que suprimieron las cabras arriba en las cañadas, se ha producido una auténtica explosión, y ahora por ciclo de vida le toca morirse, no que estén enfermas ni que les ocurra nada. Entonces, Torreforo tenía ese sentido común que te hacía ver las cosas con una explicación sencilla, y te hacía, pues, claro, echar por tierra todos esos agoreros que hacían aparentemente estudios muy relevantes de que se iban a acabar por no sé qué. Dice, no, sí, sencillamente es que se mueren de vieja. Quique, fuiste compañero de mesa en ese patronato del Parque Nacional de las Cañadas del Teide, y allí, bueno, se discuten los proyectos que se quieren hacer o no en el Parque Nacional, los que hay políticos del Cabildo, Gobierno de Canarias. Era una persona crítica, dura, ponía colorado a la gente cuando, porque claro, sabemos de algunos desmanes que se llegaron a esa mesa, que es mejor no comentar, pero era una persona que ponía a la gente en su sitio. Sí, además con la tranquilidad y la buena manera de hacer Don Teleforo, que nadie se sentía ofendido, y al final se hacía lo que él decía, sin necesidad de imponerse ni nada. Simplemente recuerdo con un proyecto de hacer un hotel de 5 estrellas arriba en las cañadas, Don Teleforo, con su socarronería, dejó que hablar a todo el mundo, y al final dice, ¿pero qué quieren? ¿Asfixiar a todos los turistas? Si meten esto, esos subterráneos para meter las guaguas, y se está saliendo gases continuamente, se van a asfixiar todos. Decía 4 cosas y acababa, ya se acababa la discusión, y no había más. Acabó con esa, como otros muchos proyectos disparatados que se hacían de las cañadas. Él, no es que fuera el abanderado, él dejaba hablar y luego soltaba lo suyo, y era más que suficiente para que aquello no se llevara a cabo. Bueno, están celebrando el centenario de su nacimiento. ¿Qué actos tienen preparados para este año? Bueno, ya partimos de una exposición que se celebró en la Casa de la Juventud del Puerto de la Cruz, y un ciclo de conferencias. Ahora, precisamente, el martes 27, empezamos en el Museo de la Naturaleza y el Hombre con un ciclo de conferencias que se prolongarán hasta el día 1 de marzo. Además, decir que en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, aquellos elementos encontrados por Teleforo Bravo, aquellos fósiles y otros elementos encontrados por él, van a tener pues una pequeña cartela pues para identificarlos. Y luego, a partir del día 8 de marzo, nos vamos al Instituto de Estudios Canarios, institución de la que fue director también Teleforo Bravo en 2 periodos, y ahí va a haber un programa de en total 11 conferencias. Pues una de ellas, por ejemplo, la va a dar Quique Villalba, otra me toca a mí. En fin, un programa con gente pues tan variada como Wolfredo Wilpré, Aurelio Martín, Matilde Arnay, Lázaro Sánchez Pinto, Paco García Talavera. En fin, gente que tuvo mucha relación científica con Teleforo, y también de amistad. Y lo que vamos a intentar es recordarlo. Más iniciativas, pues probablemente vayamos a Gran Canaria también. Nos acaban de llamar del Museo Canario que allí se van a poder realizar actividades. En Semana Santa nos vamos a La Gomera con la Asociación Viera y Clavijo, que vamos a estar hablando de la importancia de los hermanos Bravo, porque su hermano Buenaventura también fue un naturalista bastante considerable en esa isla, y su relación con La Gomera. Se está elaborando una exposición más divulgativa, más temática, que queremos que sea itinerante, y bueno, más las citas que se vienen desarrollando otros años, pues la semana que se celebra en la Orotava, que lleva su nombre, Teleforo Bravo, la semana que hace el Instituto de Estudios Hispánicos también. Siguen saliendo iniciativas del tipo. Hace poco se acaba de anunciar por parte del Ayuntamiento del Puerto la creación de un premio al patrimonio canario Teleforo Bravo. Este año recuperamos, en colaboración con el museo también, un premio de fotografía de ciencias naturales que hacía unos años que no se celebraba. En fin, creemos que es un programa bastante dilatado y, bueno, esperemos que... De momento está teniendo, tengo que decir, mucha aceptación. Y, bueno, también aprovechando las nuevas tecnologías y sabiendo que este es un programa que se presta a ello, tenemos una página en Facebook que se llama Centenario del Nacimiento de Teleforo Bravo 1913-2013, esta última parte 1913-2013 junta, sin espacio. Y ahí, bueno, pues se puede consultar todas las informaciones relativas a esto. Se me olvidaba también hace poco el Grupo Montañero de Tenerife, porque Teleforo fue miembro de honor de ese Grupo Montañero. También va a hacer una serie de actos y probablemente se dé alguna conferencia allí. Y seguimos abiertos a cualquier posibilidad de colaboración y, sobre todo, aprovecho esto... Ah, me olvidaba. Bueno, sí. Lo anuncio aquí que ahora varias publicaciones, una de Isidoro Sánchez, ahora aquí que hablará también de esa aportación. Y aprovechar estos micrófonos para decir que todo aquel que tuviera conocimiento de Teleforo Bravo supiera, pues que tenga material, tenemos que hablar de aportaciones tan valiosas este año, como un documento audiovisual de 11 minutos de Alejandro Togores, con la última entrevista a Teleforo Bravo, pues está con alta definición, que es una auténtica maravilla. Precisamente lo veremos hoy en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Los proyectos audiovisuales de Miguel Morales, que también tuvo sus primeras... El autor de Taro, El Eco de Manrique, que tiene también una serie de programas con Teleforo Bravo. Y gracias a esto, pues esto ha servido, por ejemplo, para recuperar fotografías antiguas. Algunas, por ejemplo, como las de Marcos Bello Baeza, el hijo de Imeldo Bello, que le acompañó en muchos viajes. Tiene unas fotografías espectaculares sobre el Teneguía. Tiene una película en Super 8. También que vamos a intentar recuperar y tratar, y hago un llamamiento a todas aquellas personas que tengan material de Teleforo Bravo que se pueda centralizar o de alguna forma guardar o tratar, sobre todo para poder divulgarlo, ¿no? Porque entendemos que este es un año importante para eso. Sin duda. Quique. Sí, yo quería también recordar que él fue miembro de la Real Sociedad Económica Amigos del País, que además lo distinguimos con el título de socio de honor, y que la Real Sociedad Económica Amigos del País está muy implicada también en el centenario de nuestro socio de honor. De hecho, estamos ya colaborando con todos los actos previstos en el centenario y tenemos previsto también que acoger tanto las exposiciones como conferencias relacionadas y debates relacionados con la figura de don Teleforo. Y dentro de ahora de lo que estamos haciendo, que es el seminario Planeta Tierra arriba en la económica, y pretendemos, como hemos visto, que uno de los deseos de Teleforo de toda su vida, que Canarias cuente con estudios de vulcanología, que aquí puedan hacerse los especialistas, estudiar los especialistas en vulcanología, cosa que no se puede hacer, no solo geología, sino en vulcanología, que haya máster y que haya un instituto vulcanológico en Canarias, que es el único territorio que tiene peligros volcánicos, y que permita que esa vieja aspiración de don Teleforo se haga una realidad y que Canarias sea un centro de referencia de los institutos vulcanológicos y que los que estudien a la vulcanología de Canarias no tengan que estar en Madrid o en Barcelona, sino que estén aquí y que trabajen aquí y que produzcan aquí. Pues con esa ilusión, que también era la ilusión de don Teleforo Bravo, nos quedamos. Jaime Cuello Bravo, autor de su biografía y nieto de Teleforo Bravo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juanjo. Y como no, Eustaquio Villalba, profesor de geografía, compañero de aventuras de Teleforo Bravo, pero antes también fue alumno suyo. Muchísimas gracias por haber estado muchas con nosotros. Muchas gracias, Juanjo. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. La semana pasada se celebró en Los Cristianos, Arona, la primera edición del First Lego League Canarias, un evento que invita a los jóvenes a ser creativos a través de la robótica. Un reportaje de Abigail Rodríguez. El pasado sábado 23 de febrero, el Centro Cultural de Arona se convirtió en una verdadera feria de divulgación científica. La celebración del torneo de robótica First Lego League Canarias reunió a padres y niños en torno a diferentes actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología. Mientras los equipos participantes en la competición demostraban la destreza de sus robots, diferentes empresas y centros de investigación exponían a los visitantes las amplias posibilidades de creación y futuro que ofrece la ciencia. El Centro de Robótica Educativa Robotechnics deslumbró a los más pequeños con imaginativos robots de control remoto y les animó a participar en la creación de los mismos. Lo que hacemos prácticamente es incentivar y motivar a que los niños pues desarrollen la creatividad y que también pues le den vida a sus creaciones. Intentamos un poco de que ellos desarrollen pues, su vocación. La química, una rama más alejada de la robótica, pero con innumerables aplicaciones en la vida diaria, estuvo representada por el Instituto de Productos Naturales y Aerobiología perteneciente al CSIC. Niños y adultos crearon su propio perfume con aceite de jojoba y esencias. También pudieron comprobar cómo funciona un sismógrafo al convertirse ellos mismos en creadores de un terremoto y un tremor. Una cosa es un terremoto, que es una descarga así rápida de energía y potente, y otra cosa es cuando la lava va saliendo por el tubo volcánico, hay un rozamiento, hace un ruido y se llama tremor. Los padres disfrutaron de la cita con la ciencia de la mano de la First Lego League y valoraron como positivas las actividades de divulgación para el desarrollo de los pequeños. Además, el evento contó con la presencia de otros grupos como el Comando Matemático Isaac Newton con juegos numéricos y de lógica o el Grupo de Robótica de la Universidad de La Laguna presentando su último proyecto, Verdino, un vehículo autónomo aún en fase de desarrollo y con aplicaciones en el campo del turismo y los servicios. La First Lego League Canarias ha conseguido transmitir a los niños el espíritu de que la ciencia y el progreso están al alcance de su mano. Así lo definía David Serra, el director de la Fundación Scientia, organizadora del torneo a nivel nacional. Sobre todo les damos la oportunidad que descubran que pueden cambiar el mundo con sus ideas, sus innovaciones. A las 2 de la tarde se daba por finalizada una provechosa jornada de divulgación científica en la que el aprendizaje y la diversión se fundieron en uno solo. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. El origen del evento estelar más brillante de la historia, una supernova del año 1006, segundo hallazgo astronómico de 2012 para la revista Astronomy, una investigación que fue liderada por el astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, Jonay González. Buenas tardes, Jonay. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros para hablar de esta investigación que realizaste hace unos meses, pero que vuelve a estar de actualidad por este reconocimiento que hace la revista Astronomy. Hablemos de ese día de junio de 1906. Se produce el evento más brillante de la historia de la humanidad. ¿Cómo fue de brillante? Bueno, bastante brillante. O sea, el astrónomo egipcio de la época, o astrónomo o pensador, digamos, de la época, lo catalogó como un evento que era una cuarta parte del brillo que tiene la Luna y creo que tres veces más que el brillo de Venus. Entonces fue bastante brillante. Estamos hablando de que apareció una nueva estrella en el cielo, muy brillante. Exactamente. Para ellos esa fue la apariencia que tuvo el evento y que, según también pensadores o astrónomos chinos, incluso duró 3 años, ¿no? Porque el evento este es puntual, pero la explosión se produce en un momento determinado y bueno, pues se va difuminando de alguna forma al expandirse el gas que ha explotado y bueno, iba perdiendo brillo poco a poco, pero pudieron verlo durante bastante tiempo. Y no solo, como decías, los chinos, sino astrónomos, incipientes astrónomos de un montón de lugares. Sí, sí, sí. Hay registros históricos de Egipto, de Suiza, de árabes también y chinos. Después de tu trabajo, dedujeron que se trató de una supernova. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo de esa observación que vieron unos astrónomos en el año 1006, tantos años después, ustedes dan en el clavo y dicen, eso fue esta supernova y se produjo por esto? De hecho, la tecnología actual permite ver la zona donde se produjo con detalle, ¿no? Y cuando apuntamos nuestros telescopios ahí, vemos una burbuja gigante, todavía está presente. Lo que pasa es que ya no es tan brillante como para verlo a simple vista. Pero, Jonay, ahora efectivamente están los restos, el esqueleto de esa supernova. Sí, está el remanente, que solemos llamarlo. Y es como una burbuja gigante, muy caliente, que se va hinchando lentamente. Bueno, lleva hinchándose ya 1000 años. Sí. Y bueno, básicamente nosotros podemos ahora mismo, con la tecnología actual, podemos estudiar con detalle no solo el remanente de la burbuja, sino también las estrellas que están aparentemente dentro de ese remanente, ¿no? Sí. Y de ahí han deducido que son o fueron dos estrellas muy peculiares, muy conocidas para los astrofísicos, enanas blancas, si no me equivoco, y fueron la explosión o la unión de dos de ellas. Sí, básicamente este tipo de estudios lo que pretendemos es, bueno, este tipo de explosiones de supernovas se producen en sistemas binarios, quiere decir que tiene que existir ya, bueno, están en la fase final de su vida estas enanas blancas, ¿no? Tiene que existir una enana blanca y una estrella que le proporcione masa, materia. Sí. Entonces lo que nosotros buscamos, intentamos buscar es una estrella dentro de esta burbuja, en la parte central de la burbuja del remanente, intentamos buscar una estrella que cumpla las condiciones de ser la posible compañera de esta enana blanca. Pero en nuestro estudio lo que encontramos, o lo que no encontramos, fue una estrella que cumpliera esas condiciones. Entonces lo que suponemos fue que hubo, de hecho, una estrella, una enana blanca, y otra enana blanca a su lado, que fueron acercándose y al final se unieron para producir la explosión. Desde el año 1006 hasta ahora, ¿se ha producido otra nueva supernova de ese tipo? Sí, claro. Supernovas de estas registradas históricamente en la galaxia hay unas cuantas, ¿no? Y puedo mencionarte, por ejemplo, la supernova de 1572, que fue descubierta por el astrónomo Tycho Brahe, de la época, y después hay otra, por ejemplo, en 1604, que fue descubierta por el astrónomo Kepler. Entonces, este tipo de supernovas ellos las ven como con la instrumentación de la época, que era bastante, evidentemente era simple, ¿no? Sí. O avanzada para la época, ¿no? Pero simple para nosotros ahora. Y lo vieron y lo catalogaron como un objeto de unas características particulares, y nosotros vamos ahora y apuntamos nuestros telescopios, que ya son grandes y que pueden sacar imágenes muy detalladas, y vemos que hay una burbuja y que todas presentan características similares. Y bueno, y estudiamos básicamente las estrellas del entorno, el entorno al centro, para ver si existe una estrella compañera. Jonay, estamos hablando de una explosión enorme, catastrófica, hablando de niveles astronómicos, ¿no? Evidentemente. Sí, sí, sí. Esta explosión, estas explosiones, este tipo de explosiones, ¿podrían afectar a la Tierra o no? Afortunadamente no tenemos ninguno de esos objetos lo suficientemente cerca como para afectarnos. No pueden afectar a la Tierra, están suficientemente lejos, ¿no? De todas formas, nosotros intentamos catalogar, evidentemente, catalogamos muchísimas estrellas de la galaxia, ¿no? Y tenemos localizado las estrellas que están en una fase, digamos, última de su vida, a punto de morir y, por tanto, a punto de flotar. Y no hay ni nada que aparentemente pueda producirse y que esté cerca como para afectarnos en un tiempo, digamos, en miles de años. Bueno, que está bien. Miles de años, sí, está bien. Está bien saberlo, sí. Bueno, Jonay, la amenaza de los meteoritos es un poquito más... Es así, exacto. Más cercana. Tenemos que hablar otra vez con Javier Licandro sobre, sí, sobre estos objetos que pasan por aquí cerca. Sí, sí, sí. Jonay González, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena. Gracias por todo ese trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Esta música nos sintoniza con la tecnología en los últimos minutos de Galaxias y Centellas, y sin duda ya saben que si tenemos que hablar de tecnología tenemos que llamar al Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, porque desde allí nos atiende nuestro compañero Gregorio de la Fuente. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos ponemos jugones porque nos quieres hablar del próximo lanzamiento de Nintendo, que parece que ahora lo mini está de moda y Nintendo se suma a esta moda y va a lanzar pronto la Wii Mini. ¿Cómo será de mini? ¿Cómo será? Pues la verdad es que muy mini. Esta Wii Mini, que ya se vende en Canadá y solo en Canadá, en todo el mundo, no entendemos exactamente por qué, Pero bueno, Nintendo lo decidió así, pues a partir del 28 de marzo llega a Europa y ya la podremos comprar en España. Hay que recordar que la famosa Wii de Nintendo es la consola que se hizo famosa porque detectaba muy bien el movimiento de ese mando, que era parecido a un mando a distancia. Luego sacaron mandos con forma de volante, de pistola, incluso steps, como de gimnasio. Y entonces estos juegos eran muy, muy dirigidos pues al deporte, al tenis, lanzamiento con arco. Pues de esa consola que se hizo famosa, Nintendo ha hecho una versión mini en el tamaño, porque pues así visto desde arriba tendrá el tamaño casi casi de una caja de CD, un poco más gruesa, bastante más gruesa, pero de ese tamaño. Pero también es mini en prestaciones, porque curiosamente en la era de Internet, de la conectividad, no se podrá conectar a nada, solo a el televisor. No tiene ni conexión a Internet, ni se podrá conectar a las consolas portátiles de Nintendo, así que han reducido al máximo las prestaciones. Seguirá siendo compatible con cerca de 1.300 juegos, con todos los mandos, pero han quitado pues toda la conectividad, todas las posibilidades de reproducción de otros formatos, y así han conseguido pues reducir el precio. En Canadá lo estaban vendiendo a $100 canadienses, al cambio serán unos 70 euros, pero no sabemos qué precio va a tener. Rondará pues eso, los 100 euros, que es pues un poco más barato de la Wii tradicional. Pero ¿alguna diferencia tecnológica, algún avance que merezca la pena comprarlo, aparte de...? El precio, lo único, y cada vez lo estamos viendo más, incluso ya comentamos que iPhone lo va a hacer, lo que están haciendo es quitar lo que creen que mucha gente no utiliza. Hay mucha gente que pues no juega en comunidad o no utiliza la Wii para reproducir nada más que los juegos, así que todo lo superfluo, han dejado los gráficos, han dejado la conectividad al mando, por supuesto, pero han quitado todo lo demás. Así que es una Wii para jugar, únicamente jugar y solo con nosotros mismos. O sea que las marcas están lanzando dos líneas de productos para las máquinas y los que se quieren gastar dinero, y para los que no son tan versátiles y quieren solo utilizar el aparato para lo que es. Para lo que es que ya lo sabíamos con los ordenadores, que un usuario normal, la gran mayoría, no utiliza pues casi casi el 20% de las posibilidades del ordenador. El resto lo desechábamos. Con las consolas está pasando lo mismo. Ya tenemos para conectarnos a Internet, ya utilizamos nuestro tablet o nuestro iPhone, para consultar y escribir utilizamos el ordenador. Esto del dispositivo multitarea en el que podemos hacer de todo, pues parece que no termina de funcionar, así que siguen manteniendo evidentemente la alta gama, las consolas que permiten hacer de todo, pero también están reduciendo al máximo. Lo veremos con el iPhone, y lo veíamos ya con las tabletas, por ejemplo, la posibilidad de comprar tabletas que unas hacen, otras no hacen, y todos los precios. Bueno, pues a ver quién se sigue apuntando a esta moda de lo mini. Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, muchas gracias y hasta dentro de 15 días, si no hay novedad. Pues muchas gracias y un saludo. Hasta luego, amigo, adiós. The troublemaker girl, you had me hooked again from the minute you sat down. Así llegamos al final de esta versión radiofónica de Galaxias y Centellas, versión radiofónica porque seguimos muy activos en Internet a través de nuestra página web www.galaxiasycentellas.com, en facebook.com/galaxiasycentellas y en Twitter a través de Juanjo Martín S. Y ya sabes que todos nuestros programas están en Internet a tu disposición para que los puedas descargar cuando quieras. En la web de esta casa, rtvc.es, en iTunes y en misteriosdelaciencia.org. En la técnica tuvimos a Sergio Montesinos, en la colaboración a Aida Martínez, Verónica Martín, Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipazo, quien les habla. Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas tardes. Stuck in my brain, and I wanna know.